Hola, buenos días, ¿cómo estás? Che, ¿cómo se preparan para este finde? La verdad que nos preparamos con muchísimo entusiasmo, tenemos una ansiedad bárbara de que ya llegue y ver que la gente, a ver si le gusta la propuesta que le vamos a llevar. Contanos un poquito la historia de la comparsa Triana. Triana fue nacida 3 de agosto del 2008, estamos a punto de cumplir 15 años. Tomás, mirá. Mirá, ¿y cómo ha sido todo el proceso en estos 15 años? Y hemos tenido altibajos como todo grupo, pero hasta ahora seguimos firmes luchando todos por la misma causa. Uh-huh. ¿Y cuál es tu rol en la comparsa? Yo soy la representante, digamos, soy la que maneja todo lo que es los contratos y los lugares donde van a ir los chicos, uh-huh. Las viandas, el transporte, todo eso. Uh-huh. Y a su vez, este año me integré a la batucada. Tomá. Che, y bueno, ¿qué cantidad de integrantes tiene la comparsa? Hoy en día somos 30 integrantes, los que están de todos tipos de edades. Tenemos chicos chiquitos y gente grande también. Uh-huh. ¿Y qué significa para el barrio la comparsa Triana? La verdad que Triana como que vendría a ser una contención en tiempos en que el colegio no está funcionando. Uh-huh. Claro. Es una contención para el barrio, para los chicos, es una forma de distraerse. Una sí. Actividad que tienen ahí para hacer. Nosotros venimos ensayando todo el año, nosotros no paramos. Ajá, ajá. Y los ensayos venían de lunes a viernes, veníamos haciéndolo de 8 a 9, pero bueno, hoy el director nos avisó que va a ser tres días nomás va a ser ensayo y el resto no, porque ya estamos listos. Claro, ya está, ya prepararon todo. Che, ¿y cómo, sí. ¿Y cómo se van financiando durante todo el año? A través de rifas, bingo, ventas de empanadas. Estamos constantemente como movilizándonos. Bueno, hoy en día está la asociación, por ahí recibimos claro. Un poco de ayuda a través de ellos, de cultura. Claro, algunos subsidios. Claro. Che, escúchame, ¿y la ropa? ¿Tienen alguna costurera del barrio? ¿Quién se las hace? La que hace la ropa es mi mamá. Tomá, ahí también del barrio. Claro, es del barrio. Ella la que se queda hasta alta hora de las noches cosiendo. Y bueno, y por ahí tratamos de cada uno ayudarla un poco y hacer nosotros coser un poco nosotros también. Claro. ¿Y este año de qué se trata la propuesta? ¿Cuál es el tema? Este año la temática es del Día de los Muertos mexicano. Ajá, del 2 de noviembre. Claro, así ajá. Que vamos de Catrina, algunos van de mariachi. La batucada va de mariachi, así que bueno, es una propuesta colorida y bastante linda. Sí, ¿y cómo van decidiendo eso, el tema del año? Nos juntamos y bueno, y ahí se decide entre lo que sería el director, mi mamá que es la dueña, y las profes de baile, nos juntamos entre nosotros y tiramos ahí, vemos a ver cuál nos convence más. Uh-huh. Y en este caso, si van a ir, bueno, tienen con la propuesta del Día de los Muertos, hay mucho de maquillaje. Sí, tuvimos también talleres de maquillaje, María decía que es una hamburguesa independiente de Anguil, ella nos ayudó un montón en el tema de maquillaje, después está Kevin, que es de la hamburguesa bien de barrio, que también nos ayudó con maquillaje. Hemos tenido capacitaciones tanto de maquillaje como de baile. Uh-huh. De baile vino en noviembre una campeona nacional, que es de Mar del Plata. Vino a dar una capacitación, así que en baile tuvimos ayuda. También tuvimos en lo que es batucada, vino en 7 octavos. Después vino una batería de chubo que nos enseñó bastantes cosas. Y bueno, y eso fue lo que... junto para que hoy Triana presente lo que está presentando. Claro, claro. ¿Y todas esas capacitaciones que bajan a través de la asociación? Algunas sí, otras fueron a través de cultura, y bueno, los chicos de Chubut fue como un intercambio. Ellos iban a competir a Gualeguay, pararon en La Pampa, un intercambio y de cultura, y así aprendimos bastante de ello. Uh-huh. Hace, bueno, yo no soy de Santa Rosa, pero me cuentan que hace unos 30 años había grandes corsos acá y que después se fue perdiendo. ¿Y crees que ahora se está volviendo a recuperar? Yo tampoco soy de acá. Hace como 19 años que vivo acá, bueno, en Santa claro. Rosa, pero sí, mi marido me contaba que antes los carnavales eran como bastante grandes. Bastante gente y todo. La idea sí es de este año empezar como hacerlo que sea un poco más grande, que sea más vistoso, que la gente nos acompañe un poco. Y, por ejemplo, cuando ves una propuesta como la de Marie Marie, ¿ustedes lo ven como referencia a eso o quieren buscar por otro lado? No, palabra mayor, es Marie Marie o las comparsas esas grandes, sí, es una referencia para nosotros también. Y buscan por ahí. Bueno, Nadia, te agradecemos esta comunicación y ya estaremos viendo a ver qué es lo que presentan este domingo. Dale, dale. ¿Eh? El domingo y el lunes, claro, sí. Y el lunes nos vamos a Casté. Ah, claro, porque ahora hay una recorrida también por los carnavales de los otros pueblos. Claro, ya arrancamos a principio de febrero la recorrida. ¿Y por dónde anduvieron ya? Catriló, Anguil, La Telén. Buenísimo. Bueno, Nadia, te agradecemos y ya nos encontraremos. Bueno, dale, muchas gracias. Abrazo. Conversamos con Nadia Villarruel, ella integra, ahora está en la batucada y además es la representante de la comparsa Triana del barrio Obreros de la Construcción.